Ahí va, la ronda informativa, la de tiempo de juego, la de la suerte, la del rasca millonario de la once, el que te puede hacer millonario, el dinerito, cuanto antes mejor, que puede ganar hasta 500.000 euros al instante con el rasca millonario. ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Abrimos.